Señor Jesucristo fue el primer misionero. Él dejó su trono de gloria y vino a este mundo para ir a la cruz, morir por nuestros pecados. Dice San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Su apoyo económico nos mantiene al aire proclamando el mensaje de salvación. ¿Tiene alguna consulta relacionada a su promesa de fe o desea comenzar a ofrendar? Escríbanos a red@bbnmedia.org. red@bbnmedia.org. Somos BBN compartiendo el mensaje de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Muy bien, estimado oyente, así llegamos al final de su espacio El Altar Familiar. Le invito para que siga con nosotros aquí en BBN. Muchas gracias por seguir aquí en BBN, estimado oyente. Hace un momento terminamos de orar por diferentes peticiones que nuestra amada audiencia ha compartido con nosotros. Y en este tiempo, como ministerio, queremos animarle a continuar orando, y en este caso por una nación específica. Hoy le invitamos a orar por Suiza, país del continente europeo. Por eso, acompáñenos luego de esta pieza musical en el programa Oración por Nuestras Naciones, donde el hermano Guillermo Olivera Celdrán nos compartirá sobre la nación de Suiza para que juntos oremos por ella. Gracias por estar en BBN. Nos encontramos en instantes en Oración por Nuestras Naciones. Sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Mansiones. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bienvenido a otra entrega de Oración por Nuestras Naciones. Mi nombre es Guillermo Olivera Celdrán y es un gusto traerle un nuevo programa, porque hoy vamos a estar orando por un país muy especial, Suiza. Oficialmente la Confederación Suiza. Es un país sin salida al mar, ubicado en Europa Central, que cuenta con más de 8 millones de habitantes. Su capital, que es llamada Ciudad Federal, es Berna, mientras que sus ciudades más pobladas son Zúrich, Basilea y Ginebra. Ahora, hay muchas razones por las cuales dije que es un país especial. Una de ellas es que tiene 4 idiomas oficiales: el alemán, el francés, el italiano y el romanche. Suiza es el cuarto país más rico del mundo. Limita con Alemania al norte, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria y Liechtenstein. Y algunas curiosidades muy únicas de este país es que se trata del único país neutral. También posee la escalera más larga del mundo en la montaña Niesen, con 11.674 escalones. Cuando pensamos en Suiza, pensamos en los Alpes, pero sabe, los Alpes cubren un 60% del territorio, no la totalidad. Y es gracias a esto que hay 47 cimas de más de 4.000 metros de altura, incluyendo el famoso Matterhorn o el Monte Cervino. También en Suiza hay más de 7.000 lagos. Se trata del único país del mundo, otra cosa única, cuya bandera es cuadrada. Y más interesante aún es que la bandera de la Cruz Roja es una versión en reverso de la bandera suiza. La Cruz Roja fue fundada por un suizo. Si bien cuenta con un porcentaje alto de cristianos, con un 35% de la población, otro 35% de la población no profesa religión alguna y un 6% practica el Islam. Ahora recordemos que Suiza fue un centro clave para la reforma protestante con Ulrich Zwingli y Juan Calvino. Pero en este momento Suiza necesita de Cristo, necesita el Evangelio, necesita saber no solo que solo en Cristo hay salvación, sino que la salvación es por la fe y no por obras, no por una religión. ¿Qué le parece entonces si oramos juntos por este país? Amado Señor, gracias porque podemos llegar ante ti. Gracias porque podemos orar por otras naciones. Y queremos pedirte en este día por Suiza, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo que son misioneros allí. Te pedimos también por pastores, para que tú estés utilizándolos, animándolos. Pedirte por nuestros hermanos, para que puedan ser sal y luz. Y Señor, rogarte para que abras más puertas, para que más personas puedan escuchar, y también para que tú envíes más obreros a este país tan necesitado, y que ellos puedan evangelizar y compartir las buenas nuevas de que solo en Cristo hay salvación. Te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta es BBN. Instituto Bíblico Online, bbnbi.org. Este segmento es clasificación I, informativo, A, apto para todo público. BBN no se solidariza con los detalles o conceptos emitidos en este espacio. Solo nos circunscribimos a utilizar los servicios proporcionados por la agencia de noticias EFE. Conflictos y guerras. Egipto ha manifestado abiertamente su pleno apoyo al ejército de Sudán en su guerra contra el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido, así como a los planes de reconstrucción de su vecino del sur, donde se registra una de las peores crisis humanitarias del planeta. Continuamos con más información. Rusia derriba 85 drones ucranianos sobre 6 regiones rusas y la anexionada Crimea. Las defensas antiaéreas rusas derribaron la noche del miércoles 85 drones de ala fija ucranianos sobre 6 de las regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Ucrania perdió en septiembre a manos de Rusia un 44% menos de territorio que el mes anterior, según un informe publicado esta semana por la plataforma ucraniana de seguimiento de guerra Deep State. Por último, Papúa Nueva Guinea aprueba un tratado de defensa con Australia entre críticas de China. El gobierno de Papúa Nueva Guinea aprobó hoy un amplio tratado de defensa con Australia que, según el primer ministro papú, James Marape, eleva la relación bilateral de seguridad a niveles más altos en la historia, según señaló en un comunicado. Hasta aquí la mención de los hechos más relevantes, informó Santiago Carrasco. Es bueno saber que en la palabra de Dios encontramos buenas noticias. Le invito a memorizar el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Una vez más, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Estas son las buenas noticias de hoy. El